sino que también devoraba su cerebro como un perro, mediante dentelladas, hundiendo mi cara en la abertura de su cráneo. Y el segundo es que, asombrosamente, estaba fuera del lugar en el que me habían metido hacía 2 días. Mi ataúd. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Casi las 4:30 de la madrugada vais a escuchar El Transistor. Y nosotros lo que hacemos es daros las gracias y nuestro aplauso ahora mismo es de nosotros hacia vosotros, a los oyentes de La Rosa de los Vientos que habéis estado hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Y besos y cariño.